soy un peregrino que andando por el mundo, con mi dolor a cuesta no sé cómo olvidar. Es tanta mi tristeza y mi dolor profundo, que vivo sin amores, sin madre y sin hogar. Sin madre porque el día que floreció mi vida apenas pudo darme un beso y un adiós, y me quedé tan solo y en ti alma bendecida se refugió la mía, de mí quien se apiadó. Sabe que habrá sido mi vida cuando niño, que desde muy pequeño un paria solo fui. El paria me llamaron hasta que en un cariño venturas y esperanza y amores presentí. Fue tu cariño ingrato, florecita de mi senda, porque te quise mucho, mi vida puse en ti. Yo me rendí a tu encanto y aún bajo las estrellas, mis noches son más tristes desde que te perdí. Tal vez en un camino, quizás una alborada, cansada de andar sola mi vida sin amor, vencida mi esperanza sin suerte para nada, se apague mi existencia llamándote mi voz. Y luego en el silencio del más allá profundo, de donde no se vuelve si un alma llega a mí, diré que yo era un parias que andaba por el mundo, cansada de andar solo sin madre.